ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bienvenidos a Noticias de Abajo. Estamos un día más con la posibilidad de transmitir con ustedes este fuego revolucionario que pues tiene el objetivo de que la llama de nuestros corazones, la llama libertaria, no se apague nunca y que pues así como el ave fénix, renazcamos de las cenizas quemando todo lo jodido y haciendo resurgir un mundo nuevo, como diría el compañero ya desencarnado pero nunca muerto, Durruti. Pues bien, banda, aquí estamos la pandilla de Noticias de Abajo y estamos dispuestas a darle inicio. Pues entonces les recordamos que este es el programa del 27 de julio de 2021. Vamos a darle pues. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, este noticiero de medios libres que se realiza cada semana con los reportes, notas, informaciones, denuncias que pues compilamos de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. En esta ocasión les hemos preparado la siguiente información en el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Tenemos una nota acerca de los 3 meses de paro nacional en Colombia. Vamos a platicar un poquito de lo que está pasando allá en Colombia. Y bueno, pues nuestra fuente es Cali Medios Libres, que pueden seguirlo en Telegram o también en el Facebook. Y ahí ellos nos han reportado constantemente pues las movilizaciones que se han llevado a cabo, particularmente esta última jornada de movilizaciones del 17 al 20 en la convocatoria para la Asamblea Nacional Popular, y también pues todos estos días de movilizaciones, de constantes agresiones por parte de la policía. El 28 de julio se cumplen ya 3 meses de revuelta, de paro nacional en Colombia, y la lucha en las calles sigue con un pueblo que no se rinde en contra de un gobierno criminal encabezado por Iván Duque, títere del gobierno gringo. Y desde el día 20 han habido grandes movilizaciones y llamados a formar esta Asamblea Nacional Popular para enfrentar al mal gobierno pro y paramilitar de Colombia. Así que lo vamos a estar platicando más adelante y también con información que hemos obtenido del portal de Colombia Informa. Y de estas notas hermosas que tenemos, tenemos Monda Capucha, y es esta sección de la bandita zapatista ya dándole la vuelta al globo, ¿no? Están ahorita en Europa y puntualmente en Francia. Entonces vamos a dar un reporte de medios libres de Radio Zapatista, y pues que el sábado 24 de julio la comunidad sin papeles de París, unida al Escuadrón 421 del STLN y comunidad LGBT, participó en una marcha meeting holgorio donde expusieron las injusticias a las que son sometidas las personas consideradas no legales, como las privaciones de los derechos, etc. Mostraron su empatía por la lucha antirracista, anticapitalista, zapatista. Y pues bueno, ¿qué sería el viaje de nuestras amigas zapatistas si no estuvieran luchando allá donde van, ¿no? Entonces pues bueno, se festeja que ya haya empezado pues esta lucha ahora sí que físicamente allá, porque pues la banda que estamos en este tenor de romper fronteras, pues aunque no estemos físicamente con nuestros compañeros que viven en otras partes del mundo, nuestra lucha es una. Pero pues qué bueno, ¿no? Entonces ojalá no se pierdan esta nota donde ya estamos haciendo convergencia en esta conquista libertaria. Y bueno, también en este Monda Capucha, pero más como tirando la flecha de este lado conocido como México. En Enlace Zapatista, les compañeros pues nos comparten esta opinión tan polémica para la banda que nos escucha en otras partes del planeta y no precisamente en esta que llaman México. Pues el gobierno de México está impulsando un juicio a ciertas figuras políticas del pasado de México por medio de votaciones para ver si se les puede acusar por los crímenes que han cometido. Y pues bueno, ante eso, los compañeros zapatistas nos hacen un comunicado, el cual para este menú podemos sintetizar de la siguiente forma. El juicio y denuncia es extemporáneo para nosotros. Para hacer justicia y exigirla, tenemos los 365 días del año de todos los años, declaran los zapatistas en su último comunicado. Entonces, pues bueno, creo que es una respuesta bastante consciente, bastante clara, y que afortunadamente pues hay mucha bandita que ya, entre esa bandita de nosotros afortunadamente, hemos venido ejerciendo este grito de apoyo, estos brazos de apoyo, pero que se puede ir conquistando todavía más terreno, más personas, para hacer que de verdad se haga justicia. Entonces, pues bueno, ojalá no se pierdan el fragmento de esta bella nota de conciencia que les vamos a aportar. Una nota que ha generado mucha polémica de este lado del planeta. Y pues bueno, seguimos con este menú informativo. También vamos a tener otra nota acerca de la muerte de la mamá del Bloque Negro, Luisa Toledo. Luisa Toledo Sepúlveda falleció el pasado 6 de julio. Ella fue una luchadora social chilena por los derechos humanos y fue la madre de los hermanos Vergara Toledo, asesinados por carabineros en Villa Francia, Estación Central, durante la dictadura de Pinochet, y la cual es la causa que cada año se reivindica el Día del Joven Combatiente. El 29 de marzo del 85, sus hijos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, militantes del MIR, fueron asesinados por carabineros en Villa Francia, y en 1988 falleció otro de sus hijos, Pablo Vergara, también mirista, junto a Araceli Romo, al explotar una bomba en el Cerro de Mariposas en Temuco. Y bueno, pues nuestra compañera siempre ha mantenido a lo largo de su vida un discurso radical de llamar por su nombre a los asesinos y de llamar a enfrentarlos para detener sus crímenes. Vamos a compartirles un podcast que nos comparte también Medios Libres del sur del continente y que nos hablan de la vida y obra de Luisa Toledo Sepúlveda. Vamos a tener también información de Brasil, una breve nota donde nuestros compañeros de Avispa Media nos informan acerca de las protestas que han estallado en Brasil para exigir juicio político para Bolsonaro. Y bueno, pues decenas de ciudades, de poblados allá en Brasil salieron a manifestarse desde ya más de 5 días que han estado haciendo estas movilizaciones. En el cuarto día de acciones convocadas por diversos colectivos y organizaciones en la campaña nacional Fuera Bolsonaro, pues se han sumado también otros países donde se han hecho actividades en solidaridad con esta campaña de Fuera Bolsonaro. En la quinta jornada de acciones, pues se han hecho distintas actividades. Una de las acciones simbólicas en Sao Paulo fue el incendio de la estatua del colonizador Manuel de Borba Gato, reconocido por perseguir y asesinar indígenas en los años de 1600. ML Noticias de Abajo. Desde la Ruta del Monstruo. Y del lado del ombligo del monstruo tenemos una nota verdaderamente horrorosa. Y la verdad es una nota que nos duele bastante investigarla, que nos duele leerla y que nos duele compartirla, pero precisamente por esta misión de la que hablábamos un poco a inicios del programa, esta misión de no quedarse callado, de hacer justicia, pues hay que darla, ¿no? Con todo el dolor. Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. En 2016, la Procuraduría de Tamaulipas y militares encontraron el sitio en la zona conocida como la Bartolina, Tamaulipas, y recolectaron restos. En esa ocasión informaron que podrían ser restos humanos o animales. Ahora el gobierno de México anuncia la recolección de por lo menos media tonelada de huesos humanos. Bueno, esta es una nota que les vamos a compartir. Cabe mencionar que las personas que no pertenecen a instituciones gubernamentales, sino familiares, amigas de las víctimas de desaparición forzada, han dicho que desde 2016 esto fue mentira y que son mucho más de media tonelada, penosamente, de restos óseos y que pues esos lugares incluso donde se asegura que desaparecieron muchísimas víctimas, cientos de personas estaban custodiados por militares. Entonces, bueno, esa es la primera nota respecto a eso, pero también le sigue una nota bastante tremenda en la que nos informan hornos, ácido y pozos ubican al menos 9 campos de exterminio donde cárteles desaparecieron a cientos de víctimas. Se ubican en diversos estados del país, la mayoría en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, informó Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. En México se mantiene la búsqueda de 89.488 personas víctimas de desaparición forzada. Y pues bueno, aquí, aunque todavía no nos adentramos en la nota y estamos apenas en el menú, pues reiterar que lo más importante que podamos hacer, lo hagamos. Y eso es, muchas veces nuestras personas requieren, sí, gente que vaya y esté y que tenga la capacidad de ir a buscar con ellas, pero también de extender un brazo amigo, una oreja aliada para escuchar sollozos, para escuchar la verdad, una boca para poder difundir lo que está pasando, escritos. Y pues bueno, como dirían nuestros compañeros zapatistas, a darlo todo por todes, ¿no? Que no quede en nosotros esa frustración de haber contenido algo que pudimos dar para ayudar a más personas. Entonces, pues bueno, ojalá no se pierdan estas tremendas notas donde pues lo más importante es escuchar a las víctimas para poder solidarizarnos justamente con ellas. Pueden consultar para una página muy buena que es a dónde van los desaparecidos.org. Entonces, pues bueno, seguimos con este menú. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues sigue el plantón de mujeres mazatecas al sur de la Ciudad de México en demanda de la libertad de los presos políticos de El Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca, quienes tras 50 días levantaron las compañeras que habían estado en huelga de hambre esta medida de presión debido a la indolencia de los jueces que pues no solamente no les conmovió el corazón estos 50 días de huelga de hambre, sino que todavía de manera insultante se fueron de vacaciones. Bueno, recordar que nuestras compañeras no están pidiéndole ningún favor a nadie, sino que están pidiendo solamente que se respete la ley y la justicia. Nuestros compañeros fueron detenidos de manera injusta y hay muchas pruebas y elementos para que puedan estar en libertad, y sin embargo las autoridades, el caciquismo que impera en Oaxaca, sigue deteniéndolas. Bueno, pues el pasado sábado 24 se llevó a cabo también un cadenazo radiofónico de medios libres en solidaridad con este plantón y esta causa por la libertad de los presos políticos de los Xochitlán. Y bueno, pues ya les platicaremos cómo estuvo, de entrada, pues que estuvo muy bueno, pero bueno, pues ya más detallitos y también algunos de los audios que nos compartieron ese día los vamos a estar escuchando más adelante. También También tenemos de Oaxaca la conferencia de prensa de las comunidades del municipio de San Pablo Cuatro Venados, quienes se oponen a proyectos mineros e invasión de su territorio, pues en contra de estos megaproyectos de destrucción y muerte que se quieren implementar allá en esta zona de Oaxaca. Y bueno, pues ellos llevaron a cabo una conferencia de prensa con en la ciudad de Oaxaca Central, en Valles Centrales. Y bueno, nuestros compañeros de Unitierra nos comparten la conferencia de prensa a través de sus redes. Y bueno, también tenemos información, nuestros compañeros de la Normal Rural de Mactumaxá, Chiapas, pues siguen en plantón instalados en la Ciudad de México frente a Palacio Nacional en demanda de la libertad de los 95 jóvenes detenidos y abusados sexualmente, reprimidos por la policía, maltratados, y que lejos de pues que se les pudiera dar un perdón y una disculpa por las atrocidades de las que han sido víctimas, el gobierno de Chiapas, encabezado por Rutilio Escandón, los mantiene secuestrados en esta modalidad de libertad bajo caución. Es decir, están nuestros compañeros, no están en la cárcel, pero tienen que estar yendo a firmar y siguen en calidad como si fuesen acusados de un delito que, insistimos, no cometieron, y por el contrario, ellos están defendiendo la educación y el derecho que tienen los pueblos campesinos a acceder a ella. Y bueno, pues les vamos a estar compartiendo un audio de nuestros compañeros de Mactumaxá en esta su jornada por llamar a la población a entender lo que está pasando en la lucha por defender las normales rurales y a sumarse a esta campaña por la libertad de los 95 de Mactumaxá. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia. Y bueno, pues esa es la información que les tenemos para esta semana, esperemos sea de su interés. Mientras tanto, vámonos a un corte musical y ya regresamos a Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Mírelos ahí, reunidos en la oscuridad, no se entristecen, sino que están cantando. Cantan sin lavadoras, cantan sin licuadoras. Cantan sin batidoras, sin televisores, sin secadoras. Ay, yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. ¿Y quién invite a la cerveza? Le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. No se mutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron tres balazos y quien fue ya se voló. Se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes, así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Wow. perdido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues vamos a escuchar este podcast que nos comparten de las radios del sur del continente, de las radios libres, acerca de Luisa Toledo, que los invitamos. Hay mucho material en la red, hay mucho material que sería bueno conocerlo entre nuestros colectivos, colectividades. A veces esta información luego tarda en llegar, pero bueno, pues hay muchas biografías, muchos podcasts de donde podemos también hacer memoria de esta mujer llamada Luisa Toledo, la mamá del Bloque Negro. Vamos a escuchar este audio. ¿Qué hemos conseguido como pueblo? Tenemos que perder el miedo. Ellos nos odian, nosotros odiémoslos también. ¿Qué miedo hay de odiar? Tenemos que tener la fuerza del odio para poder estar contra ellos, para poder luchar contra ellos. Porque con esta cosa de que, ay no, pobrecito, ¿qué le vamos a hacer? No llegamos a ni una parte. Si queremos hacer algo, tenemos que estar ahí, poner el cuero, sacarle la chucha de alguna manera, aunque sea con un escupo, pero estar ahí contra ellos. En esta mañana fría de 6 de julio del 2021, por medio de la declaración de su familia, nos hemos enterado que Luisa Toledo Sepúlveda se ha despedido para siempre de esta vida. Afectados por esta noticia que nos golpea donde más nos duele, como articulación de redes comunitarias por la autogestión, queremos declarar y compartir contigo, Luisa, que crecimos reconociendo en tu ejemplo un modo de sostenernos vivos y sonriendo cuando el tiempo de los claudicantes acomodados tiñó todo el territorio de desmemoria. Adscribimos a tus palabras y acciones cuando se trataba de apuntar a los responsables de la explotación e injusticia de nuestro pueblo. Apoyamos tu incesante búsqueda de verdad y justicia, no solo por el asesinato de tus hijos amados, sino que por todos los que el poder nos ha arrebatado. Fuiste un modelo de actitud ética y comportamiento solidario, justo y frontal contra el opresor, bajo la vestimenta que se presentara. Aprendimos de tu valentía a no callar frente a un modelo social económico que se expande sobre la muerte del planeta y la explotación cruel de los seres que lo habitan. Nos reconocemos en tu gesto permanente de levantar trabajos colaborativos entre organizaciones populares. Admiramos tu entrega y tu constante deseo de aprender y asumir nuevos desafíos junto a otros. Vimos cómo cobijaste entre tus brazos a tus jóvenes rebeldes cada vez que el poder intentaba lastimarlos. Admiramos tu fortaleza para apoyar todas las causas de liberación de presos políticos, visitando, gritando, marchando y arengando continuar luchando hasta conseguir su libertad. Fuiste y serás una luminosa guía, una de nuestras imprescindibles. Te quedas en nosotros como grito feroz que hace temblar lo injusto, como espuma violenta que escupe y limpia, como rabia que hierve rompiendo cercos, como bofetada de fuego contra claudicantes y cobardes de nuevo cuño. Te quedas en nosotros, llena de amor, con esa ternura que tenías para darnos y que hoy se convierte en tejido concreto en todo el trabajo que desplegaremos en el futuro. Te quedas en tu pueblo. Está bueno de sufrir puras calamidades. ¡Juntémonos! ¡Hagamos que tiemblen! Y bueno, vamos a continuar con más información. Ahora vamos con la nota de lo que está pasando en Colombia. El 28 de julio se cumplen ya 3 meses de revuelta y de paro nacional en Colombia. La lucha en las calles sigue con un pueblo que no se rinde en contra de un gobierno criminal como el de Iván Duque, títere del gobierno gringo. Y bueno, pues destaca que del 17 al 20 de julio se convocaron a realizar una Asamblea Nacional Popular muchos de estos grupos que están resistiendo en el paro nacional. Y bueno, fue de por sí una epopeya realizarlo, porque no, el gobierno de Iván Duque intentó frenarlo por todos los medios. Estuvimos atentos a las denuncias de cómo no dejaban pasar a la gente que iba hacia la Asamblea Nacional Popular, a las caravanas de autobuses. Y bueno, a pesar de ello se llevó a cabo, pues con el ánimo de seguir en la batalla, el ánimo de seguir construyendo una Colombia nueva, y que pues era un largo trecho el que había que caminar todavía para llegar a esta Colombia que de todas y de todos, y no de estos pues títeres de arriba, ¿no? De estos títeres del capitalismo. Y bueno, pues hemos, como les habíamos comentado, hemos echado mano de portal de Medios Libres Cali. Ahí ellos nos han mantenido bastante bien informados y con una compilación de imágenes también muy importante, que nos habla pues de todo este acontecer de la lucha en Colombia. Y bueno, pues vamos a empezar con la del 17. Dice: desde montañas, ríos, selvas, ciudades y costas llegan los pueblos a la asamblea el 17 de julio. Ya nos sorprende que los gobiernos locales y nacionales tomen medidas, decreten, mandaten barreras, calumnias y persecución a las dinámicas populares que aporten a la organización de los pueblos. Tienen miedo, por supuesto. Sin embargo, desde ayer, sábado 17 de julio, y a pesar de los obstáculos, las delegaciones de distintos puntos del país llegan sin pausa y sin miedo al Coliseo de la Universidad del Valle para hacer pactos, dar abrazos, escuchar, palabrear y sembrar una Colombia mejor. Hashtag vamos a la ANP, democracia y mal gobierno. El pueblo salva al pueblo, Cali resiste. Después, el 18 de julio, nos comentan: no estamos solos, somos muchas almas sembrando cambio. Ayer 18 de julio del 2021 se celebró el segundo día de la Asamblea Nacional Popular. Delegaciones de distintos territorios y procesos sociales del país se juntaron en torno al reconocimiento de las diferencias y cercanías como pueblos, en torno a la palabra y al compartir. Diferentes mesas de trabajo y reflexión acogieron a cientos de personas animadas por la hermandad que se siente en la asamblea, pero también motivadas por esta maravillosa semilla colectiva que nos permite soñar con cambiarlo todo. Avanza la Asamblea Nacional Popular en la capital de la resistencia, y con ella avanzan los pueblos determinados, libres y dignos. Hoy continúan las plenarias donde se recogerán las voces de los pueblos y comunidades movilizadas, se afianzan los horizontes populares de la lucha y se darán claridades sobre el camino que pueden tomar este florecimiento popular. Y bueno, pues nos comparten, insistimos, estas imágenes de este pues bello encuentro de la ANP, también de la mucha lucha que sigue en las calles y la mucha diversidad de formas de protesta. Y bueno, luego nos dicen un siguiente comentario: se celebró el segundo día de la Asamblea Nacional Popular, la diversidad y el telar multicolor son un ingrediente principal en esta asamblea. Aquí no hay distinciones ni preferencias, aquí caben todas, todos, todes. Y en la asamblea se vive un simulacro cálido del país que merecemos. Todas las vidas valen, aportan y se entretejen para crear espacios seguros, críticos y potentes hacia la reconstrucción de este país desde el amor, la justicia y la paz. Compartiendo arte y resistencia, la música fue por cuenta de las flautas, las chirimías, las marimbas, las bandas. La Colombia decadente y sátira. Avanza la Asamblea Nacional Popular en la capital de la resistencia, y con ella avanzan los pueblos determinados, libres y dignos, nos dice Medios Libres Cali. Unas imágenes sorprendentes de estas batallas callejeras donde la gente ha salido a enfrentar a verdaderos ejércitos, porque bueno, está el ejército en las calles, pero la policía de Colombia es una policía muy militarizada. Y bueno, pues mucho valor de estos jóvenes, jóvenes combatientes, de este pueblo que ha decidido salir a las calles. También el 20 de julio nos comparte esta información Medios Libres Cali: no es la primera vez y sabemos que tampoco será la última en que Fuerzas Armadas, los medios de comunicación masivos y los poderes políticos de este país forman una alianza temible para colocar al pueblo como el enemigo y así justificar el uso genocida de las fuerzas del Estado contra sus ciudadanos. Matar pueblo es una vieja y fea maña de la oligarquía al poder en Colombia. En distintas ciudades del territorio nacional se presentó el mismo patrón de respuesta por parte de la fuerza pública. La misma orden, romper las movilizaciones por encima de alcaldías, de organismos de derechos humanos, de madres, niños y personas ancianas, por encima de la vida, de la cultura, por encima de los sueños de cambio y justicia de generaciones enteras. En Cali se presentaron ataques a marchas pacíficas y a puntos de resistencia. A esta hora continúan las agresiones del ESMAD, GOES y PONAL contra la comunidad en Puerto Resistencia y el sector de La Loma. El hambre, el saqueo perpetuo y el asesinato de tantos seres amados son el florero de Llorente de estos tiempos, y la juventud olvidada y asfixiada son los comuneros de estos tiempos, y no van a frenar esta primavera. Este estallido popular avanza como la vida misma. Compartimos momentos de la jornada del 20 de julio en Cali, en el punto de la Loma de la Dignidad. Van a tener lucha gobiernos macabros, dicen nuestras compañeras y compañeros de Cali, acompañados de, insistimos, una galería de fotos que mueven a la esperanza cuando ve uno el color, la alegría de verlos reunidos, y también mueve la indignación cuando se les ve atacados por estos monstruos del poder, ¿no? Como son los malos gobernantes, en el caso de los malos gobiernos de Colombia. Y bueno, pues también trascendió ahí una candidatura afrocolombiana de Francia Márquez, que pues está planteando como una de las posibles candidatas para el 2022 para Colombia, en esta idea de cambiar esa Colombia desde abajo. Hay la declaración política también de José Alberto Tejada, director del Canal 2 de Cali, que hace una denuncia sumamente fuerte acerca de la represión de la que fueron víctimas en días pasados. Pues estas movilizaciones después del 20, la represión se ha desatado muy, muy, muy fuerte, y pues esto lo han denunciado distintos organismos de derechos humanos, no solamente pues los manifestantes, sino periodistas honestos, pues gente que se está cansando de seguir aguantando tanta injusticia allá en Colombia. Después hay otro reporte, dice: para sanar es preciso comprender. Comprender este país es muy difícil, y por eso las familias que siempre han tenido el poder compran canales de TV, noticieros y universidades para confundir al pueblo, para vendarle los ojos. Ayer en Cali se desarrollaron marchas desde distintos puntos de resistencia hacia la Loma de Dignidad. Transcurrieron en completa paz, sin un vidrio roto, sin un solo desmán. La gente marchante llegó en paz a la Loma, y en la Loma se conmemoraron estos 211 años de grito y resistencia con arte y cultura, también en paz de la mano de la música, la poesía, la olla y la esperanza. En la Loma estaban reunidos en paz familias, niñas, niños, mascotas, abuelas, abuelos, pequeños negocios, vecinas y vecinos de Libertadores y zonas aledañas a la Loma. Estaban reunidos con el regocijo que brinda la dignidad. A eso de las 4 p.m. y al unísono en varias ciudades del país, los gobiernos atacaron con nueva tecnología, nuevas leyes asesinas, pero la misma sed de jóvenes. Decimos los gobiernos porque acá todos dan la orden. El gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno local tienen sangre en sus manos. Los ataques se extendieron hasta altas horas de la noche, afectando también el paso de la UATE, la Biblio Comunitaria Nicolás Guerrero, Puerto Resistencia y la Loma de la Dignidad. Se reportan más de 30 personas detenidas, varios heridos y una persona asesinada. Nos comparten estos momentos de la jornada del 20 de julio en Cali, en el punto de Loma Dignidad, a través también de esta compilación de imágenes que nos comparte Cali Medios Libres. Y bueno, pues así se siguen, la mayoría son relatos del día 20. No ha dejado esta represión de acontecer, y bueno, vamos a seguir pues atentos y llamando a esta solidaridad con el pueblo colombiano hoy más que nunca, a 3 meses de esta digna lucha. Y bueno, también saludar que han compartido también un programa de radio, Radio La Vándala, Sonando Contra el Olvido, un programa que se está realizando también desde las entrañas dignas de la rebeldía allá en Colombia. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan este portal, Medios Libres Cali, @Medios Libres Cali, en el Twitter y también en el Facebook como Medios Libres Cali, y también Colombia Informa como de los portales donde podemos encontrar información veraz y oportuna de lo que está pasando allá en Colombia. Viva el pueblo colombiano, alto a esta guerra del mal gobierno en contra del pueblo colombiano. Vamos con más información. La primera línea sacrifica vidas por nuestros derechos, igual que la minga indígena mártires poniendo el pecho. Y así no censuren y los medios tergiversen los hechos, el mundo ya sabe quiénes son los criminales al acecho. Soy la voz de un país insatisfecho que reclama por los desaparecidos a lo mal hecho, porque un pobre mata a un pobre y lo trata como un desecho, y el que ordena y envenena está descansando en su lecho. Nos siguen cogiendo de flechos. La guerra es un negocio y le sacan mucho provecho. Mi canción es una roca que lanza un rebelde arrecho. Por hablar puedo terminar en un cajón estrecho. La mayoría no te quiere en el poder, no respondes con violencia, vos callas con violencia. Cuando cero es más tenemos que perder, vos no tenés inteligencia, mucho menos conciencia. Mi Colombia está cansada, envenenada, ya no hay temor a nada. Banda, y vamos con una nota bien bonita, vamos con una nota que pues vamos percibiéndola desde el otro lado del mundo. Zapatistas toman la calle y caminan preguntando con trabajadores sin papeles y sadistas. París, 26 de julio de 2021. Antes de participar en los próximos días en un encuentro de mujeres, personas trans, inter y no binarias de la otra Europa, el Escuadrón 421 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se unió a una marcha de protesta organizada por diferentes colectivos de personas indocumentadas. Este sábado en la tarde en Montreuil, en la periferia de la capital francesa, los trabajadores migrantes sin papeles reivindican la regularización de su residencia en Francia, la libertad de circulación, una vivienda digna y el cierre de los centros de retención administrativa, es decir, las prisiones donde están encarcelados entre su arresto por la policía y una medida de expulsión fuera del territorio de la Europa Fortaleza. Diferentes consignas y tomas de palabra fueron dirigidas en francés, español y lenguas africanas durante un recorrido lleno de rabia de más de 4 horas en la ciudad periférica de Montreuil, en el noreste de París. Hicieron hincapié en reconocer el ejemplo y la inspiración que representa el movimiento zapatista para las luchas de sin papeles. Reconocieron el compromiso anticapitalista y antirracista de las y los campesinos mayas de Chiapas, los verdaderos habitantes de América, y su lucha por la dignidad y la autonomía. En los patios de hogares, floyers o albergues de trabajadores, migrantes, albañiles y agentes de limpieza, sobre todo, amenazados de expulsión por la demolición y remodelación de edificios y su control más estricto por parte de las autoridades. En esta marcha pacífica, después de gritar consignas como "no somos peligrosos, queremos papeles", los sin papeles reconocieron y agradecieron a quienes están con nosotros, los zapatistas, que hicieron un largo trayecto. Son las verdaderas poblaciones originarias, son las que habitan en América. ¡Vivan los zapatistas! Cristóbal Colón desembarcó en 1492, no descubrió nada, y cuando les llegó el capitalismo moderno esclavista, todas las estructuras sociales, políticas y económicas fueron destruidas, y las Américas no son Kennedy o Obama, porque son migrantes, son de los verdaderos habitantes como los de Chiapas. Hoy sabemos que el capitalismo ya no es un modelo único que debamos seguir, y decimos, como sin papeles, que podemos compartir las luchas con ellas y ellos, porque para nuestro combate una alternativa al capitalismo es posible. Muchas gracias. Les invitamos a acompañarnos en nuestra marcha del 21 de agosto de la Plaza Republique a la iglesia de Saint Bernard para conmemorar la expulsión de 1996 y enfrentar también las ideas del partido de Marine Le Pen de extrema derecha. Acompañados por tamborazos y una flauta africana, los sin papeles dijeron que le deben un máximo respeto a los zapatistas. El compañero Yosef de la marcha del Los Solitarios, Expresión Español, como colectivo de Sin Papeles 75 de París, queremos mandar un mensaje a nuestros amigos y amigas, compañeras y compañeros zapatistas. Os queremos mucho. Insistimos para la autorización de la entrega de nuestros compañeros zapatistas porque son muy importantes. Son un ejemplo para nosotros a seguir. Los zapatistas han logrado milagros. Tienen una historia impresionante que nos toca directamente. Los zapatistas han logrado poner un sistema de democracia política en más de 1400 pueblos. En los pueblos zapatistas han instaurado una frase que dice: el pueblo dice y el gobierno obedece. Lo traduce al francés y recibe aplausos. En nombre de todos los sin papeles de Francia y de Europa, debemos el máximo respeto para los zapatistas y les invitamos a estar con nosotros en todos los eventos. Próximamente, muchas gracias y la lucha sigue. El pueblo unido jamás será vencido. Nos sentimos contentas por estar aquí. Nuestro corazón está bien y contento. Comentaron durante la marcha las compañeras del Escuadrón 421 detrás de sus caretas y cubrebocas que ocultaban el volumen de sus voces. Se notó que Mari José traía dos máscaras de protección. Los medios libres pudieron intercambiar mensajes de saludos con la delegación marítima que inauguró el viaje por la vida atravesando el Atlántico y los Pirineos, asegurándose que la tripulación rebelde no extrañase demasiado la tostada y el pozol. Nos adaptamos, respondió Felipe en relación al tema con la alimentación. Las mujeres zapatistas nos dijeron en la calle que sus milpas no están abandonadas durante esta invasión, porque tenemos gente que las cuidan. Somos muchos. Aplaudieron, observaron, registraron y levantaron el puño gritando: el pueblo unido jamás será vencido y Zapata vive, la lucha sigue. Las organizadoras parisinas y las delegaciones presentes observaron que la delegación marítima se aprendió una consigna nueva, inventada para esta primera manifestación y repetida innumerables veces a lo largo de esta. Y bueno, la dicen en francés, que me la voy a saltar porque creo que no me va a salir muy bien, pero la traducción es esta: los sin papeles con los zapatistas con los sin papeles. Cabe destacar que en un video en redes reveló una acción de protesta con la manta delantera del contingente zapatista. Todos somos extemporáneos. La solidaridad con los zapatistas que apareció durante el minuto este sábado dentro del Museo del Quai Braille, Jacques Chirac, al pie de la Torre Eiffel, junto con una magnífica escultura de estilo totonaco y huasteco de una mujer con el torso desnudo, fechada entre el 900 y el 1521 a.C., dentro de una exposición temporal de piezas arqueológicas prestadas por museos del INAH, de la Universidad Veracruzana de Estados Unidos, con el patrocinio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura y los ministerios franceses correspondientes. En español, francés e inglés, mujeres de Europa de abajo declararon de manera solemne: el gobierno francés permitió la entrada de estas obras y ahora exigimos que garantice la entrada a Europa a la delegación zapatista. Después de 500 años de saqueo, abramos otro paso para otra historia. Un paso por la vida y no por la muerte. Paso libre, zapatistas. Y bueno, sublime la nota, banda. Sublime la nota. Y la verdad es que, bueno, si ustedes gustan checar más detalles acerca de esta nota y de las que vayan saliendo, pues no se pierdan también Radio Zapatista. Y estamos muy alegres por toda la lucha que hacemos por todo el globo terráqueo. Somos uno, bandita, somos una. Y pues fuerza y vamos con la siguiente nota. que también es zapatista. O más bien Mundo Capucha. Libre paso a los zapatistas. Por una Europa insumisa. Por un mundo sin fronteras. Laissez passer les zapatistes en France et en Europe. Laissez passer les zapatistes. Non à une Europe forteresse. Nous sommes réunis aujourd'hui devant l'ambassade de France à Bruxelles pour leur remettre une lettre demandant aux autorités françaises de laisser passer les zapatistes du voyage pour la vie. Vive le passage aux zapatistes pour une Europe forteresse. Vive la zapatiste. Esta nota que nos la comparte Enlace Zapatista es más larga y vamos a quedarnos como con la primera parte, que aunque toda en su totalidad es muy buena nota, sentimos que hicieron una muy buena síntesis en la primera parte. Entonces, pues ahí les va. Resumen. Julio de 2021 se llama a participar en la consulta pensando en las víctimas. Tachan los compañeros zapatistas ir a la casilla. Se sugiere que, si le cae mal al Supremo o desconfía y con razón de que su participación sea usada para legitimar a los de arriba, o sea un ensayo para una consulta posterior sobre la extensión del mandato del Ejecutivo, o que es un desperdicio, uno más, de paga, o que lo que quiere el Supremo es negociar con sus ex para que le bajen una raya a la mala vibra, o es pura y simple demagogia, entonces no vaya a la casilla. En lugar de eso, se le propone que escriba una carta individual o colectiva y que la haga llegar a una organización de víctimas diciéndoles que respeta su dolor y que les apoya en sus demandas de verdad y justicia. O una columna periodística, un tweet, un comentario en su blog, en su noticiero, en su Facebook, en Instagram, en donde sea, una pintura, una canción, un mural, un poema, un discurso, una sonata, una pirueta, una figura, una obra de teatro, un arte, un artículo de análisis, un coloquio, una cátedra, una conferencia, un semillero o lo que se le ocurra. Es más, para que quede clara su inconformidad, hágalo de forma extemporánea, o sea, uno o varios días después del 1 de agosto, y siga en lo que resta del año y los años subsiguientes. Se le insiste en que se organice, porque acaso sin saberlo usted forma parte de las futuras y probables víctimas de las decisiones políticas tomadas en los años presentes y venideros por los actores políticos del Estado mexicano. ¿Es eso o arriesgarse a que cuando usted sea la víctima, el actor político responsable de enviar, de evitar que eso le ocurriera, de investigar, perseguir o castigar a él o los culpables, declara que usted se lo buscó, que condena el hecho y claro que se investigará hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga, mientras su nombre de usted y su historia personal pasan a ser un número en una estadística? Pues creo que más claro ni el agua. Para la banda que mencionábamos del resto del mundo, pues el mal gobierno mexicano llamó a hacer una consulta para juzgar a exfuncionarios involucrados en diferentes masacres y crímenes, pero pues la verdad es un gobierno que no se ha hecho responsable por los crímenes que ha cometido este gobierno. Y pues con ese tipo de propagandas electorales pretenden lavar sus manos, ¿no? Las manos que han estado embarradísimas porque pues durante sexenios han estado tratando de escalar hasta llegar al poder. Y pues bueno, los zapatistas en el pasado habían mandado una nota polémica respecto a la consulta y generaron como mucho, mucho interés y muchos saques de onda y mucho no sé qué. Y pues la verdad es que aquí en Noticias de Abajo ya veníamos venir este comunicado, la verdad, porque pues la verdad es que sí podemos ver la consecuencia de quienes estamos trabajando día con día haciendo justicia y de los que simplemente en las urnas intentan hacerse campaña, ¿no? Hay una gran diferencia y pues nuestros compañeros y compañeras zapatistas han estado con los y las de abajo. Entonces, pues bueno, desde acá, desde Noticias de Abajo, respetamos a la banda que desee o que piense, que tenga esperanza en que alguna posibilidad por esas vías electorales pueda funcionar. La verdad es que la postura de Noticias de Abajo es no entrarle en esos asuntos, pero sí solidarizarnos de todas las formas en que podamos y en que creamos con las causas sociales que van rompiendo las cadenas. Entonces, pues bueno, un abrazo a toda la gente, sea cual sea el camino que escojan, y pues ojalá que entre todos demos con un mundo mejor en nuestra colectividad. Entonces, pues bueno, nos encantó el comunicado zapatista y nos alegra, como les decíamos, haberles tenido esa confianza de que iban, bueno, de este comunicado. Bueno, seguimos con más. Píldoras de la Salud y Medicina Libre. Hola, sean todos bienvenidos a esta nueva Píldora de la Salud que está saliendo después de muchos meses. De este lado los está saludando Mar. El día de hoy tengo una invitada especial que nos va a estar acompañando en esta edición. Hola, les habla Gaby de este lado. Ok, el día de hoy estaremos platicando sobre un tema que ha estado surgiendo de nuevo ahora con esta nueva ola de COVID y es sobre algunos mitos y realidades respecto a la enfermedad que desde hace año y medio nos ha estado poniendo el mundo en caos y que evidentemente ha dejado vulnerables a miles de personas alrededor de todo el planeta Tierra. Y bueno, la enfermedad por COVID-19 se ha convertido en un día a día contra el que se sigue luchando y que ha dejado en evidencia demasiados aspectos como lo son la desigualdad social y de capital. El objetivo de esta píldora va a ser proporcionar información que nos ayude a mejorar los cuidados de prevención y sobre todo estas cosas que se hablan a voces acerca del COVID-19 y bueno, esperemos que la información sea de su agrado, sea de su interés, lo disfruten tanto como nosotras ahorita grabándolo y pues son algunas de las preguntas más frecuentes que se han llegado a realizar o que hemos tenido ambas durante la consulta médica y como siempre esperamos que haya claridad, pues vamos a darle. Un mito muy común, ¿no? ¿Se puede matar al coronavirus rociando alcohol o cloro en el cuerpo? La realidad es que no. Rociar alcohol sobre el cuerpo no funciona para matar los virus que ya han entrado en el organismo. Todo lo contrario, estas sustancias pueden resultar dañinas para ojos, para boca, incluso para la piel, despertar algún tipo de reacción alérgica. Los desinfectantes únicamente deben utilizarse para la desinfección de superficies y siempre con las debidas precauciones. ¿Y qué hay de este mito? ¿Los antibióticos pueden prevenir y tratar el nuevo coronavirus? La realidad es que, pues como el nombre lo dice, el COVID-19 es un virus. Los antibióticos no funcionan contra los virus, por lo tanto, no deben ser utilizados como método de prevención ni mucho menos de tratamiento. Actualmente no existe un medicamento que sea específico o que esté autorizado para curar la enfermedad. Si se llegan a presentar síntomas, lo más importante es llamar a algún médico o médica y o proveedor de atención sanitaria o inclusive a la misma línea de COVID para que se obtenga ayuda. ¿El clima influye en la propagación del virus? El COVID sobrevive a cualquier clima, sea cálido, húmedo, frío o seco. Sin embargo, es bien sabido y conocido que los climas fríos propician un incremento en la transmisión de enfermedades respiratorias, ya sean neumonía, influenza, etc. Este mito se lo deben de preguntar bastante. ¿Usar mascarilla por tiempo prolongado provoca intoxicación por dióxido de carbono? No. El uso prolongado de las mascarillas o cubrebocas, cuando se llevan puestas de una manera adecuada o correcta, no puede provocar intoxicación por dióxido de carbono, ni mucho menos que la oxigenación baje. Una vez que el cubrebocas está puesto, pues tenemos que corroborar que se esté colocado y que nos permita respirar con normalidad. Obviamente, no debemos reutilizar una mascarilla que sea desechable y pues también debemos cambiarla cada que se humedezca. Y sobre todo, para nuestros amigos que les gusten los perros y los gatos, ¿los perros y gatos pueden transmitir el nuevo coronavirus? En la actualidad no hay ninguna evidencia de que las mascotas puedan infectarse con el nuevo coronavirus. Siempre es conveniente lavarse las manos con agua y jabón después de haber convivido o jugado con algún tipo de animal doméstico. ¿El coronavirus se puede transmitir por mordedura de mosquitos? ¿Al tocar plataformas, mesas, sillas, plumas? La realidad es que no. Es un virus respiratorio que se va a transmitir principalmente por gotitas de saliva que son expulsadas por una persona infectada al toser o estornudar. Evidentemente, si una persona que no trae cubrebocas estornuda o tose sobre alguna mesa, alguna puerta o se saca los mocos, pues obviamente ahí sí podría haber como riesgo de contagio, aunque ya se ha demostrado que el virus no sobrevive a superficie. Y de acuerdo a los alimentos que se han mencionado, ¿el ajo puede prevenir la infección por coronavirus? No. Algo que yo he visto mucho y que sobre todo tiene más relevancia, creo yo, en provincia, es esta situación del ajo que se utiliza mucho en test, sobre todo en adultos mayores. El ajo no previene la infección. Es un alimento que es bastante saludable, pero pues obviamente tampoco hay evidencia de que ayude a prevenir el nuevo coronavirus. ¿Y qué hay de las vitaminas? ¿Las vitaminas curan el coronavirus? Las vitaminas, como lo son la B, la C, la D, son micronutrientes que pues obviamente también son muy buenas y ayudan para el funcionamiento del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es aquel que se encarga de proteger el cuerpo contra las infecciones y pues son importantes para la salud y para la nutrición. Sin embargo, no hay ninguna indicación sobre el uso de estos suplementos alimenticios como tratamiento de la COVID-19. Lo habíamos mencionado sobre los medicamentos que no había algo específico, pero ¿todas las personas con COVID-19 deben aplicarse dexametasona? La dexametasona es un medicamento bastante fuerte que produce muchos o puede llegar a producir muchos efectos adversos si es utilizada de manera incorrecta y no supervisada. Esta debe ser reservada para aquellos enfermos que la necesiten más. No es conveniente acumular existencias de este fármaco. Se ha comprobado que la dexametasona no mejora la salud de los pacientes con síntomas que sean leves. Este fármaco es un medicamento conocido o del grupo de los corticosteroides. Estos normalmente se utilizan por sus propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras. Se ha demostrado y se ha observado que es muy bueno mejorando la salud de algunos pacientes que se encuentran conectados a respiradores. Sí, amigos, digan no a la automedicación, por favor. Ese medicamento puede traer consecuencias bastante graves, lo hemos visto. ¿Hay que usar mascarilla para realizar el ejercicio físico? La realidad es que no es conveniente usar cubrebocas mientras realizamos actividad física, porque puede llegar a reducir la capacidad para respirar con comodidad. Además de que al estar sudando, es más fácil que esta se moje o se humedezca por el sudor, y esto puede llegar a dificultar la respiración e incluso promover el crecimiento de microorganismos que causen lesiones o infecciones en la piel. Lo importante en la parte de actividad física es mantener la distancia de al menos 1 metro de las demás personas. Muchas áreas abiertas, disfruten ahorita los bosques. ¿Hay algún medicamento para prevenir o tratar la infección por este nuevo coronavirus? La realidad es que no. Por el momento no se recomienda ningún medicamento para prevenir o tratar la infección, ya que no existe ningún medicamento que sea específico para este virus. Es necesario que las personas entiendan que el tratamiento es principalmente a base de los síntomas que se puedan llegar a presentar. Si son síntomas leves, se trata casi como una gripe, ¿no? Y dar los datos de alarma que pueden llegar a presentar, como es la baja de oxigenación o datos de dificultad respiratoria. En caso de que eso llegue a pasar, pues ya acudir a algún centro de urgencias. ¿Y si me vacuno ya no puedo contagiarme del coronavirus? La vacuna ayuda a reducir el riesgo de contagio, sin embargo, siempre va a existir la posibilidad de contraer la enfermedad, como en todas las vacunas. O sea, es simplemente una protección, por decirlo de alguna forma, que va a ayudar a que nuestro sistema, al momento, o si en algún momento llegamos a contagiarnos, ya tenga un registro de cómo combatir esa enfermedad. ¿Y qué hay del mito de el coronavirus se diagnostica con una prueba rápida? Las pruebas rápidas son lo que son, ¿no? Son pruebas rápidas por algo, solamente se utilizan para dar una idea, por decirlo de alguna forma, sobre lo que pueda llegar o no hacer. Que una prueba rápida salga positiva o negativa no te va a decir si tienes o no tienes COVID. Siempre se tiene que confirmar con una prueba de laboratorio, que es la famosa PCR. Y bueno, estos son los mitos que hemos juntado el día de hoy. Espero que la información te haya servido, y recuerda que lo más importante siempre es consultar con nuestras y nuestros médicas y médicos para saber cuál es la mejor opción para cada uno, cada una de nosotros, ¿sale? ¿Algo que quieras agregar? Cuídense mucho, si van a hacer ejercicio, háganlo alejado de las personas, disfruten un bosquecito, algún área verde, eso es lo que nos va a dar vida. Cuídense mucho. Y como siempre, pues nos despedimos de este lado, Mar, con todo el amor y cariño de siempre. Y lo primero es no hacer daño. Ya sabes que nos queremos, nos cuidamos y te esperamos para la próxima dosis de Píldora de la Salud y Medicina Libre. Bueno, y ahora vamos con una nota de Brasil, donde nos informan nuestros compañeros de Avispa Media acerca de las protestas que ya llevan varios días allá en Brasil para exigir juicio político para Bolsonaro. El sábado 24 estallaron diversas protestas en 26 estados del Distrito Federal de Brasil contra el presidente Jair Bolsonaro. Pero esta no es la única movilización, de hecho este era el cuarto día, el sábado pasado, de acciones convocadas por diversos colectivos y organizaciones que han empujado la campaña nacional Fuera Bolsonaro. También desde otros países como Austria, Inglaterra, España y Alemania se registraron al menos 488 acciones. Los actos de protesta contra el mandatario Jair Bolsonaro son la muestra de un descontento generalizado en este país por sus acciones tomadas antes y durante la pandemia. El número de muertos asciende a más de 550 mil personas por la COVID. Esta es la quinta jornada de acciones en lo que va del 2021 y prometen agudizarse con más acciones. Una de las acciones simbólicas en Sao Paulo fue el incendio de la estatua del colonizador Manuel de Borba Gato, reconocido por perseguir y asesinar a indígenas en los años 1600. La respuesta del Estado, como en la mayoría de las protestas, desplegó el equipo antidisturbios llamado Grupo de Choque, compuesto por policías y militares. En ciudades como en Sao Paulo se registró el uso desmedido de gas lacrimógeno y detenciones arbitrarias de al menos 8 jóvenes. Sin justificación alguna, inmediatamente se movilizaron colectivos de abogados para que fueran liberados. Los manifestantes, además de exigir el juicio político a Jair Bolsonaro, también piden un aumento al llamado pago de emergencia para auxilio durante la pandemia, más vacunas para todo el país y más recursos para educación. Y bueno, pues saludamos estas protestas allá en Brasil y esperamos que, como dicen, pues se sigan haciendo más y más fuertes, porque la verdad es que el periodo de Bolsonaro en Brasil es una época oscura para todo el pueblo brasileño. Es uno de los gobiernos pues que tiene una mentalidad de derecha pues feísima, ¿no? Y pues no solamente de que esté fea de escuchar tanta tontería, sino que es ofensiva, lesiva, es criminal cuando es una política de Estado. Este personaje desapareció la Secretaría de Cultura, ha intentado arrasar con los pueblos originarios, con la Amazonía, no respeta el medio ambiente, no respeta a las mujeres, sueña con regresar a la dictadura militar que alguna vez estuvo en Brasil. Un personaje en verdad de miedo, de terror, y que es, en buena hora, el pueblo brasileño está haciendo esfuerzos por sacudirse este mal llamado Jair Bolsonaro. Así que bueno, pues nuestros saludos y afecto a la revuelta allá en Brasil en contra de estos fachos como Bolsonaro. Vámonos con más información. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Es lo que me trajo a este carcelazo. Y así están pasando días, meses y los años. Sistema de justicia sigue siendo una tranza. Un engaño, un castigo, alto de esperanza. En la celda de castigo, extrema limitación. Desesperación, soledad y humillación. Yo, con sus pinches leyes de seguridad nacional. El gobierno quiere tener el control total. Por eso, la brecha habremos ya de detonar. Y con la acción directa, capucha desenvainar. ¡Ah! Bosques, montañas, animales libres, como nuestras compas guerreras que no se rinden. Las ganas no mueren, no muere la rabia, no ese fuego que habita en las miradas. Afuera, la vida tampoco tiene sentido. No eres libre por tener dinero, estás podrido. Una mañana te levantas, asqueado de tu casa. Vomitas de tu encierro, te vuelves una amenaza. Rabia y rencor, con determinación. Fuego al poder, al sistema represor. Rabia y rencor, con determinación. Fuego al poder, al sistema represor. Rabia y rencor, con determinación. Fuego al poder, al sistema represor. Rabia y rencor, con determinación. Fuego al poder, al sistema represor. Te vuelves una amenaza. Te vuelves una amenaza. Vomitas de tu encierro, te vuelves una amenaza. Luego les conté que como en el aislamiento, afuera tampoco tenía una vida tranquila. Que en el ir y venir de las noches y los días, en el campo y en la ciudad, todo era igual. Pobreza, desigualdad. Que la propiedad habríamos que respetar. Y que la única opción era migrar. No había privacidad, mucho menos libertad. Libertad para nuestro compañero Miguel Peralta Betanzos, detenido en abril de 2015 en la Ciudad de México y actualmente recluido en Cuicatlán, Oaxaca. Libertad a todas las presas y presos anarquistas. Un abrazo solidario. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Y bueno, pues ya están casi a punto de cumplir también 2 meses en plantón, esencialmente compañeras mujeres mazatecas, mujeres indígenas de la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Ellas se encuentran, insistimos, ya casi cumpliendo los 2 meses de plantón en la Ciudad de México, frente a los tribunales que debieran haberle otorgado la libertad a sus 7 familiares desde hace años. Estas mujeres han denunciado pues la falta de voluntad política, pues el lento caminar de la justicia cuando están realizando sus trámites. Hay muchos porqués nuestros compañeros tendrían que estar libres. La primera de ellas es porque son inocentes, pero también hay otros resquicios legales. Hace poco salió uno de estos presos y con esto generaba la primera incidencia para que los demás tuvieran que estar en libertad también. Sin embargo, el problema no solamente están enfrentando jueces corruptos y venales, sino que también están enfrentando a un poder caciquil allá en Oaxaca que mueve sus hilos para intentar mantener presos a la disidencia, a la gente que lucha de manera honesta. Y bueno, pues ellos que están en plantón, pues siguen organizándose, han hecho distintas actividades para generar esa presión. Pues el plantón es una de ellas, para visibilizarse, el hacer estas denuncias, el asistir a varios radios, difusoras, para dar a compartir su palabra de denuncia. Y bueno, y una de estas medidas fuertes fue la realización de una huelga de hambre. Esta huelga de hambre fue en distintos tiempos, no fue que todos los que se fueron a huelga de hambre fue el mismo día, pero una de ellas, una compañera, que fue la que más días estuvo en huelga de hambre, llegó a 50 días sin probar alimento. Y bueno, pues esta huelga de hambre se levantó, aunque nuestras compañeras y compañeros estaban muy decididos a seguir a pesar de poner en riesgo su vida, debido a que pues se dieron cuenta que estos tribunales, estos jueces insensibles y corruptos, pues lejos de hacerles caso, darles atención, escuchar sus reclamos, decidieron irse de vacaciones. Y bueno, pues el consejo más sabio de nuestras hermanas y hermanos a nuestros huelguistas de hambre pues fue que mejor levantaran esa medida de presión, y porque la vida de ellos nos importa a nosotros, a los de abajo y a los de arriba, ¿no? Y que no era bueno pues entregarle así nuestras vidas a estos nefastos. Y bueno, pues decidieron levantar la huelga de hambre, y el pasado 24 también se llevó a cabo un cadenazo radiofónico de medios libres en el cual estuvimos participando ahí, Noticias de Abajo. Y bueno, pues les vamos a compartir algunas cápsulas y audios de lo que pasó esa jornada. Y los invitamos a que pues se acerquen a este plantón, a que pues en la medida de sus posibilidades también se movilicen y levanten la voz por la libertad de los presos políticos de El Xochitlán, Oaxaca, y en solidaridad con el plantón de mujeres mazatecas. Vamos a escucharlo y continuamos con más información. Mi nombre es Carmela Monfil Nieto, hija del preso político mazateco Herminio Monfil Avendaño. En 2014 tenía 18 años, había terminado el bachillerato. Mi deseo más profundo era estudiar una carrera universitaria. Mi padre estaba emocionado con mi sueño y puso manos a la obra. Él es un campesino dedicado a la siembra del maíz, frijol y café para nuestro autoconsumo. Pero para lograr mis sueños, empezó a contratarse en otras partes con tal de iniciar un ahorro para mis estudios. Así nos llegó a diciembre del 2014, mes en el que mi papá también prestaba su servicio a la comunidad como suplente del síndico. Por mi parte, me estaba preparando para emigrar del pueblo. Sabía que tenía que emplearme para completar el sustento económico para mis estudios. Pero cuando mi padre cayó en prisión, todos nuestros sueños se vinieron abajo. Cuando escuché que mi padre estaba preso,

比你心马前的难见这样心事爱你没功夫那心前你多半也因故管无邪大比你是爱你没痛苦的几个 No te metas odio en el corazón Porque eso es lo que causa un gran dolor Hay que decir, antes de chacoya, en mi dos dichas noches, también ya te vaya, sotana en quina, batis, y a ti, sacuete su madre, su madre, si quizás, sotana en quina, hijo, batis, y nadie me echa, quite, que si cheta, que ni si, es lo que más vale, es lo que más vale, bro. Banda, y pues vamos con una nota, con dos notas verdaderamente espeluznantes. Y pues bueno, pero tenemos este compromiso porque pues mucha gente está luchando porque salga todo esto a la luz, ¿no? Lo que han vivido sus familias y lo que están luchando porque se haga justicia y porque se dejen de mentiras los gobiernos respecto a este tema. Entonces pues vamos a darle. La primera nota dice así: hornos, ácido y pozos ubican al menos 9 campos de exterminio donde cárteles desaparecieron a cientos de víctimas. Se ubican en diversos estados del país, la mayoría en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, informó Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. En México se mantiene la búsqueda de 89.488 personas víctimas de desaparición forzada, según refieren las últimas cifras dadas por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas. Cientos de ellas yacen en 9 campos de exterminio que se han ubicado en varios estados de la República. La Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación tiene contabilizados al menos 9 sitios de exterminio de grandes dimensiones en el noreste del país. En un periodo de 2009 a 2013 en Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León, en los que se hallaron estos sitios con hornos, pozos y tambos mediante los que centenares, quizá millares de seres humanos fueron triturados, pozoleados, deshechos con ácido sin que ninguna autoridad interviniera. Los restos óseos se hallan en gavetas de 4 fiscalías estatales y la General de la República, a la espera de identificación mediante análisis genético, si es que el deterioro de los huesos lo permiten. Lo ocurrido en estos estados del noreste del país durante parte del sexenio de Felipe Calderón muestra un fallo casi catastrófico del Estado, que permitió que miles de sus ciudadanos fueran desaparecidos en el equivalente mexicano de los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial. Hemos decidido designar los sitios de exterminio por lo que ahí sucedió, porque son crematorios ilegales, y por eso ligamos la similitud a otros hechos espeluznantes de la historia de la humanidad como Auschwitz. Son crematorios en donde se ha intentado desaparecer, pulverizar al menos a centenares de personas con la finalidad de que no quede ningún rastro, dijo Carla Quintana, titular de la Comisión de Búsqueda, a Multimedios. Los nombres con los que las autoridades identifican estos sitios son los de rancherías o municipios en los que fueron hallados, como Abasolo Mante, El Papalote, Ciudad Alemán y La Bartolina, Matamoros en Tamaulipas, Moctezuma en San Luis Potosí, Las Abejas, Salinas Victoria, La Mano, Juárez, ambos en Nuevo León, Patrocinio, San Pedro y Estación Claudio Viesca en Coahuila. La mecánica de borrado de cuerpos que el equipo de Quintana debe enfrentar es la del horror. En algunos casos han sido descubiertos pozos de varios metros de profundidad en los que se procesaba a grandes cantidades de cadáveres, en otros los tambos en los que se disolvían. Uno todavía puede detectar ahí el olor al ácido, el olor a diésel, el combustible con el cual fueron cremadas estas personas. La motivación es clara, es no dejar rastro alguno, indica. La zona noreste del país, donde se ha ubicado la mayor parte de estos campos de exterminio, en las zonas controladas a principios de la década pasada, en los que un número incontable de personas fueron desaparecidas con el objetivo de nunca ser encontradas. Solo en la Bartolina se han hallado media tonelada de huesos. La Comisión Nacional de Búsqueda, en su informe semestral, detalló que en 5 años se han recuperado al menos 500 kilogramos de restos óseos calcinados en esta frontera, que se ubica a unos 12 kilómetros de Brownsville, Texas. Es un sitio de cremación clandestina. Se han recuperado al menos 500 kilogramos. Compañeros, ahora vamos a darles un fragmento de la siguiente nota, que se centra en la investigación de la Bartolina en Tamaulipas. Y pues bueno, aquí nos informan de las mentiras que había dicho, que habían dicho las instituciones gubernamentales sobre que posiblemente eran restos humanos. Sacaron un informe en el cual, en el cual suponían que no eran restos humanos, que eran animales, y en el cual apenas investigaron pocas fosas de cuerpos y dejaron la investigación, y que fueron en realidad los familiares y amigues de las víctimas de desaparición forzada quienes le siguieron dando seguimiento a este infierno terrenal, y pues hicieron los grandes descubrimientos que hasta ahora 2021 se vienen a saber, pues gracias a su lucha. Entonces pues vamos a adentrarnos un poco más como en esta conclusión, y pues vamos a ver esto. La versión dada por el grupo de coordinación de 2016 no coincide con lo que un año después buscadoras y elementos de la Fiscalía Especializada de la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas encontraron en el terreno de superficie extensa. Los trabajos de búsqueda en la zona de exterminio son liderados por el colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos, que reúne a familiares de las personas desaparecidas en San Fernando, Matamoros y Reynosa. María es una de las líderes del colectivo y a quien llamaremos sin apellidos para protegerla. Ha estado en la Bartolina desde la primera búsqueda en 2017 hasta la última a mediados del mes pasado. Nosotros empezamos a abrir un pocito, luego se documentaron como 24 fosas. De esas nomás abrimos una o dos con la Fiscalía de Tamaulipas, porque nos fuimos a abrirla del terreno y había otro pozo, y excavamos y sacamos, y ahí nos intoxicamos 3 personas. Entonces ese otro pozo y 3 más se abrieron y terminó la investigación del estado. Pero como yo no tenía resultados de la exhumación correcta, fue cuando intervino la FGR a mediados de 2018, explicó la buscadora. Sobre el informe de los hallazgos que dio la Secretaría de Gobernación, SECOP, María precisa que la cantidad total de restos supera la media tonelada, porque en 2 búsquedas realizadas el año pasado, los elementos de la FGR recolectaron aproximadamente 725 kilogramos de huesos. Además, recuerda que en el lugar se recogieron objetivos como credenciales de lector o licencias de manejo, escrituras, facturas, medias calcinadas, relojes, pulseras, anillos, dentaduras de oro, rosarios, ropa. María urge a que la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República agenden más búsquedas, porque solo han excavado en menos de 1/4 de los 600 metros cuadrados del terreno que asegura fue utilizado por grupos del crimen organizado desde 2008 en la Bartolina, desde donde pistes hay una muela, una cervical, una costilla, una mandíbula. Hemos encontrado cuerpos enteros y medios cervicales con pelvis completas. El riesgo es que vuelvan a desaparecer los cuerpos, porque cuando el agua del mar sube, llega al terreno y arrasa con todo. Por eso queremos que se programe una intervención mayor urgente, informó la integrante del colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos. Elefante Blanco intervino a un exfuncionario estatal, quien pidió reservar su identidad sobre el recorrido que hizo por la zona de la Bartolina en 2017. Anduvimos en las parcelas porque es un área abierta y encontramos un declive pegado a una laguna que entra al mar, una especie como de playita con la arena suave y fina. Allí había restos como de dientes a simple vista. Lo veías y no lo podrías creer, recordó. El pasado 7 de abril de 2021, la comisionada Carla Quintana mencionó brevemente el hallazgo y recolección de restos humanos sin dar mayores detalles del procesamiento de los huesos. Sin embargo, fuentes de la FGR y la FGJ confirmaron que los exámenes forenses y genéticos hechos a los restos ha arrojado perfiles de las víctimas. No es la primera vez que el gobierno de México acepta la existencia de campos de exterminio en Tamaulipas. En febrero de 2019, el titular de la Subsecretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, recorrió el rancho El Papalote, ubicado en Gómez Farías, al suroeste de Tamaulipas. Matamoros, el municipio con más desaparecidos. Colectivos de familiares de personas desaparecidas de Tamaulipas, encontrando 50 centros clandestinos de incineración de cuerpos, también llamados cocinas, en el sur y centro del norte del estado. Las indagatorias realizadas por los integrantes de los colectivos los han llevado a determinar que en esas zonas se registraron actos de tortura, secuestro, homicidios, mutilaciones, entrenamiento a criminales, fosas clandestinas y esparcimiento de cenizas en cuerpos de agua. Por ello decidieron llamarlos centros de exterminio. En Tamaulipas, grupos armados legales e ilegales han desaparecido a 11.443 personas. 2.241 desaparecieron en Matamoros. De acuerdo con el Registro Nacional de la Secretaría de Gobernación, SEGOB, los años con más casos fueron 2009, 2011, 2012, 2016. En estos cuatro años se acumularon 1.079 personas desaparecidas. En el rango de edad de las víctimas va de los 15 a los 34 años. El 78.58% son hombres y el 21.37% son mujeres. Respecto a la nacionalidad de las personas desaparecidas, el 87.55% son mexicanas y mexicanos. Sin embargo, el registro exhibe 52 casos de ciudadanos estadounidenses, 5 guatemaltecos, 4 hondureños, 4 salvadoreños, 3 cubanos y un nicaragüense. En 2009, denuncias no especificó el origen de la víctima. Y pues, como podemos ver, este es un tema que afecta pues, a todo el mundo que pase por esta tierra. Esta tierra que puede ser el infierno o el paraíso según la conciencia de las personas que la habitan. Entonces sabemos que pues mucha gente inocente está viviendo pues el horror de pensar, de enterarse de que sus seres amados fueron víctimas de tanto maltrato. Desde acá, desde Noticias de Abajo, nos comprometemos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para transformar esta realidad, para que lo que se queme sea la injusticia y lo que renazca sea la vida, una vida digna, una vida justa, una vida amorosa. Estamos con ustedes, compañeras, compañeros. Y bueno, y cabe mencionar aquí en las notas que les leemos, se mencionan algunos grupos bastante comprometidos, buscadoras y buscadores, pero son muchos más. Son muchísima gente que está participando activamente en las búsquedas de los compañeros. Y pues bueno, todo nuestro amor y respeto para la banda. Bueno, y también tenemos otra nota de Mactumaxá, Chiapas. Bueno, nuestras compañeras y compañeros, ellos son jóvenes normalistas de la Escuela Normal Rural de Mactumaxá, que se encuentra en Chiapas. Ellos son también miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y se encuentran desde hace ya más de 2 semanas en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México exigiendo la libertad de sus 95 compañeros. Ellos pues nos han comentado: nuestra lucha como Mactumaxá ha sido justa. Exigir un examen presencial escrito no es un delito, sino un derecho. Por exigir este examen escrito y no virtual para las comunidades campesinas, es que fueron brutalmente reprimidos el pasado 18 de mayo del 2021 por parte del gobierno nefasto de Rutilio Escandón Cadenas. Hoy, a un mes de lo acontecido, siguen exigiendo la liberación incondicional de sus 95 compañeros, quienes aún siguen vinculados a proceso, así como también la presentación del examen escrito para el nuevo ingreso de nuestra institución, ya que hasta la fecha no se ha tenido ninguna solución. El gobierno del estado, con el respaldo de la parte federal, se comprometió en darnos mesas resolutivas, sin embargo no ha habido avances, solamente nos han dado largas y amenazas de más detenciones. Y bueno, pues una situación lamentable donde pues no solamente se culpa al gobierno de Rutilio Escandón, gobierno de Chiapas, de Morena, sino también al gobierno federal de AMLO, porque él ha estado viendo diario a esos jóvenes ahí frente a donde duerme y debiésele conmover, aunque es un poco el saber qué es lo que está pasando, que estamos seguros que lo sabe y que en verdad es menor que libere a 95 jóvenes, que les dé la oportunidad de seguir estudiando y que respete a las normales rurales, cosa que no ha hecho. No solamente en Chiapas, ha golpeado a Teteles Puebla, ha golpeado y mantenido pues todavía con esta larga espera de justicia a nuestros hermanos y hermanas de Ayotzinapa. En fin, una situación lamentable la que viven las normales rurales en estos gobiernos capitalistas que intentan desaparecerlas. Pero bueno, pues ahí, como si dice su consigna, muchas muchachas y muchachos honestos, de buen corazón, que en esa flor de su juventud están luchando por defender este proyecto de las normales rurales. Vamos a escuchar a uno de ellos y continuamos aquí en Noticias de Abajo. Pueblo en general, a la opinión pública y todo lo que nos escuchan a través de este medio, como estudiantes normalistas, como bien conocemos de que las normales rurales fueron creadas a mitad de los años 20, ¿no? A partir de la revolución de 1910, con el movimiento armado, entonces las normales rurales tuvieron un auge muy importante. Las normales rurales son instituciones a lo largo y ancho del país, quienes acobijan a hijos de campesinos, en su mayoría, en su totalidad, en la cual el estado de Chiapas, la entidad del estado de Chiapas, es una de los estados que hasta el día de hoy se puede encontrar una normal rural, en la cual es la Mactumaxá. Como estudiantes normalistas nos encontrábamos exigiendo un examen de manera presencial escrita. El año pasado, en 2020, la secretaria de Educación, Rosalía Domínguez Ochoa, del estado de Chiapas, implementó un examen de manera virtual. Como normalista aceptamos esa condición, dado las condiciones de la pandemia que estaba atravesando, dado caso el mundo entero. Se entendió las precariedades y necesidades, que no se podía tener un examen presencial, por eso cedimos como normalista. Este nuevo año, de igual manera, la Secretaría de Educación quiso implementar la misma dinámica. Como bien sabemos que las normales rurales, la mayoría son hijos de campesinos, en la cual en las comunidades no hay internet, en la cual en las comunidades ni siquiera se cuenta con calles pavimentadas, y mucho menos que nos querían implementar ese examen virtual, era imposible. El año pasado se llevó a cabo de esa manera, pero habiendo muchas irregularidades en el examen virtual, muchos se quedaron con el sueño de ingresar a la normal. Es por ello que como normalista no íbamos a permitir una vez más que nos quitaran esa oportunidad o que los hijos de campesinos no pudieran estar en esa institución. Entonces eso fue lo que tomó todo, y el 18 de mayo nos encontrábamos en la caseta de cobro de Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, exigiendo precisamente con nuestro movimiento, dando a conocer al pueblo en general a través de volanteos, que no estábamos de acuerdo con la decisión del gobierno y más que nada de la Secretaría de Educación. Ese 18 de mayo nuestros compañeros fueron agredidos, mi persona estuvo en ese enfrentamiento con los granaderos, igual y en la cual hacemos responsable a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Cepeda Soto, ya la que es la única que esa titular que nos ha golpeado como normalista, mandándonos represiones tras represiones. Y tal parece que en el estado de Chiapas tenemos un gobernador morenista, igual que con el partido Junto Haremos Historia, pero el diálogo no existe, el diálogo es mandarnos tanquetas a reprimirnos y a callar nuestras voces, ¿no? Es por ello que el 18 de mayo nuestros compañeros fueron detenidos. Y injustamente hasta el día de hoy están bajo un cambio de medida cautelar, en la cual los delitos son fabricados precisamente por el gobierno del estado. Y el mensaje es claro, ¿no? Desaparecer las escuelas normales rurales. Como estudiantes y como pertenecientes a la institución y como normalistas, no vamos a permitir que los normales rurales sigan golpeándolos más. Nuestros compañeros fueron encarcelados injustamente. Eso fue lo que nos orilló a estar acá en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, con la consigna y con el mensaje del presidente de la República de que pueda intervenir en el estado de Chiapas. Porque tal parece que en el estado de Chiapas no tenemos gobernadores, ni mucho menos tenemos fiscales o secretarios de educación que nos puedan dar solución a esto. La única solución que nos dan es dándonos reuniones, aplazándonos reuniones sin ninguna respuesta contundente. Como normalistas estamos cansados en el estado de Chiapas tener dirigentes políticos que prácticamente nos siguen aplazando las reuniones y nos siguen mintiendo, ¿no? Eso es lo único que saben hacer, seguir mintiendo y aplazando reuniones. Por eso que llevamos 17 días como normalistas, estando en la plancha del Zócalo, exigiendo la libertad incondicional de nuestros compañeros, que hasta el día de hoy corren con el peligro de incluso perder el sueño de ser algún día maestros y de ser maestras y llevar la educación de calidad y de excelencia a las comunidades aledañas del estado de Chiapas. Y no solamente para el estado de Chiapas, como normalistas recorremos el país a lo largo y ancho del país para llevar la educación a la niñez de esta bella nación. Bueno, pues esto fue la información que les compilamos para esta ocasión. Esperemos que haya sido de su interés. Los invitamos a que nos den su opinión de qué opinan de este noticiero, qué podríamos mejorar, qué habría que quitar o agregarle. También los invitamos a que nos manden sus notas, sus denuncias, la información que quieran que aparezca en el noticiero. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Noticias de Abajo ML, en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube, y también en las redes sociales libres como Diáspora y Mastodon, y en nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Así que nos estamos escuchando en la siguiente emisión, y recuerden, no odies los medios libres, créalos libres. Rompamos juntos el cerco informativo. Bandita que nos está escuchando, y pues acá la pandilla de Noticias de Abajo se despide con amor. Mando un abrazo, un besito súper fraterno, súper solidario a las compañeras de Radio Alegría, a las compañeras de Medios Libres del resto de la esfera planetaria, a la bandita que está buscando a sus familiares, a sus amigues. No perdamos el fuego de nuestros corazones, la llama de la libertad, de la justicia. Somos semilla, plantémonos muy bien en este mundo para dar los frutos que queremos, porque, híjole, a veces, ahora sí que el cielo se ve muy negro, pero está plagado de estrellas. Entonces, pues, que nosotros seamos una estrella viviente, una flor de la tierra, una abeja tira polen y que haga florecer este planeta. Vamos, bandita, con todo. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. urge recobrar nuestra humanidad, de encarar la tempestad, que no se vuelve ya, urge recobrar. A todo el continente alcanza por tanta sangre derramada y tanta tranza, tanto odio y tanta farsa. El capital es capitán aquí y los gobiernos solo acatan, sí, al propio pueblo es al que atacan cuando se harta y contundente se levanta. No puedo creer la impunidad con que reprimen. Soy un testigo más de su violencia, es un gran crimen. Maestros del terror ante las redes hoy se exhiben y la rabia de los pueblos no se extingue. Vamos a continuar con aquel sueño de Bolívar. No vamos a parar, vamos a defender la vida. Latinoamérica despierta ya y camina unida. Y un llamado en el viento, alcancemos la utopía. Aunque manipulen voluntades con sus medios, y aunque nos escupan en la cara su veneno, aunque nos disparen con su odio y con su miedo, este fuego nadie lo podrá apagar más. A recuperar lo más esencial, a recuperar la flama de la vida que nos quisieron robar, a recuperar lo comunal, a recuperar la llama está encendida y solo se puede avivar. La llama está encendida en toda América Latina. Hey. Una luz inmensa nos proteja y nos cobije. La luz de la conciencia que entre sombras hoy se erige. Más bendición para quien una vida digna exige. Pa' quien lucha para que este sistema se desvencije. Aunque manipulen voluntades con sus medios, y aunque nos escupan en la cara su veneno, aunque nos disparen con su odio y con su miedo, este fuego no.